Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. Bueno, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, vos prendés la tele y hay ahora otro tema que se suma al de la pandemia, que es colateral, que es consecuencia de la pandemia, pero que gana terreno en los medios tradicionales, que es la cuestión de las domiciliarias que se están dando a presos comunes. Y también hoy alcanzamos a ver alguna manifestación, digamos, en algunos pocos medios acerca de lo que fue el beneficio de la domiciliaria para el genocida de la ESMA Capdevila, el partero de la ESMA, digamos, ¿no? El médico Capdevila. Y la verdad es que hay ahí como muchas cosas para analizar y diferentes puntos de vista. Obviamente están aquellos que, digamos, los que pedían pena de muerte, obviamente sabemos que se van a indignar con las salidas, pero no es clara la información, ¿no? No es clara, están todos los presos casi pidiendo el beneficio y no es clara la doctrina que tienen los jueces, o quizás los jueces tienen la doctrina, cada uno tiene la doctrina que se merece, ¿no? O la que encuentra. Entonces vamos a intentar en un rato buscar alguna voz que nos ayude a pensar desde nuestra mirada de derechos humanos acerca de esta cuestión y de si hay algún límite, digamos, para el acceso a los derechos, si lo da el Código Penal y si nuestra ética nos lo permite también, ¿no? Yo pensaba hoy, por ejemplo, el policía Torales, que está preso por torturar a Luciano Arruga, está bastante cerca de salir con una prisión condicional. Por lo tanto, si no le dieron la domiciliaria y todavía no nos enteramos, quizás si la pide se la dan. No quiero avivarlo, ¿no? Pero quiero decir, se nos generan algún tipo de contradicciones. Y esto no puede resolverse de el que me cae simpático a mí, el que me gusta a mí, y al otro, a uno se la dejo pasar y a otro no, ¿no? No sé si el Código Penal es claro y los jueces lo aplican a su criterio, o si el Código Penal es como el reglamento del fútbol, digamos, que te deja un montón de situaciones abiertas. O las dos cosas también. O las dos cosas. Claramente hablamos siempre de que la justicia no funciona en nuestro país como debería funcionar, y no es solamente culpa de el Código Penal o de todas estas cosas. También están tantas cuestiones de los jueces, de todos que participan día a día ahí y que no garantizan que las cosas funcionen realmente como deben funcionar, ¿no? Totalmente. Bueno, y también vamos a tener la posibilidad de meternos a saber qué pasó este mediodía cuando estábamos terminando el programa de la mañana. Estuvimos enterándonos, digamos, de un ataque a la comunidad Buenuleo allí en las cercanías de Bariloche, una comunidad mapuche en la que una persona resultó herida. Vamos a charlar con la abogada Marina Joffrin, que nos va a contar qué fue lo que sucedió y por qué es este conflicto. En fin, estamos preparadísimos para meterle de lleno aquí a la retaguardia. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lenal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. Cerca del mediodía tomamos noticia de lo que estaba sucediendo con una comunidad mapuche, la comunidad Buenuleo, y lo que parece ser un nuevo acto de intimidación y de agresión, pero queremos ver en qué términos se dio y qué fue, si fue una represión, cómo la calificamos. Para eso estamos comunicados con la doctora Marina Joffrin, que es abogada defensora de la comunidad. Marina, bienvenida a la retaguardia. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ¿nos contás cómo se dieron los hechos hoy? ¿Dónde? Para quien pudiera no estar enterado. Bueno, mira, viste que es una comunidad que está haciendo una recuperación en su tierra, que es la Pampa de Buenuleo. Justo la comunidad Buenuleo en la Pampa de Buenuleo, ¿no? Uh-huh. Es el nombre que tiene en los mapas desde el principio del siglo XX. Claro. Porque es donde... Eso, ¿por qué será, no? Claro, ¿por qué será? Bueno, y resulta que esa comunidad, creo que por ahí la audiencia ya sabe, ya está haciendo una recuperación y la justicia en el sentido de las tierras viene fallando bastante a favor, digamos, en un sentido, porque nunca la desalojó, y eso que estaba pedido el desalojo por la fiscalía, nunca la desalojó, y ahora la causa, digamos, está pronta a irse a la justicia federal porque es una cuestión de pueblos originarios. Uh-huh. Para discutir la cuestión de fondo de las tierras, no el desalojo o una mera usurpación, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. Así que bueno, hay una apelación de fiscalía provincial, pero bueno, eso entendemos que hay una línea que ya tomó la justicia, que es como una interpretación del derecho mucho más interesante y tomando en cuenta el derecho de pueblos originarios. Así que entendemos que va a ir a la justicia federal. Uh-huh. Entonces eso enerva, eso enoja a Friedrich, que es el que dice que es el dueño de esa tierra. Y Friedrich lo único que tiene es un boleto de compraventa con una firma que fue discutida en su momento, porque él dice que le firmó Antonio Buenuleo, quien le discutió en su momento. Eso fue a una pericia caligráfica que nunca se logró hacer porque falleció. Finalmente falleció Antonio Buenuleo, que era el donco, ya mayor. Uh-huh. Y bueno, entonces eso... ellos no tienen título, es decir, Friedrich, un boleto con firma discutida, y no es título, claro. Menos de una propiedad central de una comunidad, ¿no? Bueno, la cuestión que Friedrich tiene gente viviendo ahí cerca, a pocos kilómetros, es una zona de la montaña, ¿no? Pero tiene gente viviendo ahí, que se llaman Vera, Sánchez y otros apellidos, y que tienen así prácticas de tipo de matones, Y, y bueno, tenemos siempre problemas, digamos, estamos permanentemente perdón, con cuando decís, problemas. Cuando decís tiene gente viviendo ahí, para quienes vivimos en la ciudad y pensamos en vertical, ¿a qué te referís? Estamos hablando de una extensión de tierra muy grande y hay diferentes casas ocupadas por gente de la comunidad y ocupadas por gente que responde a quien dice que es el dueño. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que toda esa zona también, más abajo, digamos, hay un barrio, se llama el barrio Pilar 2. O sea que hay una parte que es de la comunidad, que son 90 hectáreas, ¿sí? Pero después hay gente, hay pobladores ahí, por las zonas, en otras partes, que no es la comunidad. Pobladores también tienen una vida de tipo rural, en otras partes. Uh-huh. Y por ahí es donde tiene ahora la gente Friedrich, por afuera de la comunidad, pero a 2 kilómetros aproximadamente. Claro. Y entonces... Iba a preguntar, creo que a dónde ibas vos, el enfrentamiento de hoy, o el ataque de hoy, para decirlo en términos certeros, ¿dónde se...? No, lo que pasa es que como la comunidad siempre tenía problemas con esta gente de Friedrich, se tuvo que pedir, por habeas corpus lo tuvimos que pedir, una guardia policial, aunque no lo puedas creer, en la puerta de la comunidad, porque si no ellos lo veían, siempre estaban agrediéndole, tirando piedras, poniéndole miguelitos para que sus camionetas pinchen las gomas, o sea, y los insultaban, y los jóvenes y niños de la comunidad tenían miedo, porque son digamos, no sé si has visto los videos. Uh-huh, sí. Entonces había una guardia policial que la tuvimos que lograr por habeas corpus, incluso, porque el fiscal Lozada, cuando empezó el tema del coronavirus, cuando empezó la cuarentena, sacó la guardia y me dijo que no la iba a poner. Y como estaban en riesgo y hubo lesiones, tuve que hacer un habeas corpus los últimos días de marzo y logré que la vuelvan a arrestar de cerca. Uh-huh. Así que había una orden de un juez que decía que tenía que haber una guardia policial. Hace cosa de una semana la corrieron esa guardia, por orden del comisario de la comisaría 42. Y con el que decían que ahí tenían frío porque ahí no llegaba la luz y no podían poner calefacción y que tenía, porque tenía una casilla, ¿no? Como que la guardia policial estaba dentro de una casilla, uh-huh, tipo casilla rodante. Y entonces que no tenían tampoco señal telefónica y bueno, y se corrieron. Y bueno, nosotros dijimos, bueno, incluso charlando con la comunidad, a lo mejor como se ponían más cerca de los Vera, pero bueno, nos generaba un poco de duda esa situación. Y bueno, efectivamente era todo un armado, porque lo que hoy, aprovechando que no había guardia policial, o sea que hay un armado y hay una construcción, entraron, o sea, hicieron lo que fueron ahí, tajearon a Ramiro, le pegaron a una mujer, le pegaron a un adolescente, destruyeron adentro la casa y le rompieron todas las ventanas, la casa de una de las familias. Uh-huh. Y tenían armada una maniobra espantosa, pues estaba la abogada de ellos, que se llama Laura Zanoni, la abogada de Friedrich, Laura Zanoni, hija de un juez nacional. Tenían planeado, y medio lo hicieron, pero después se desbarató, pero acá en los medios locales salió, hicieron entrar una nena por una ventana y tenían planeado decir que la comunidad la había secuestrado para justificar todo eso que ellos rompían. Tenían todo un armado. Mientras le pegaban a Ramiro decía, denle, denle, decía la abogada desde un auto. Y la policía no venía, había un dejar hacer. Y la fiscalía no quería ir, me tuve que pelear con la fiscalía. Porque decían, nosotros no vamos, por orden del doctor Lozada, por la cuarentena. Yo digo, están acuchillando gente y ustedes no van. Y bueno, y esto les va a costar caro, así, cosas así, digamos, tuve que decir, porque son momentos donde hay que actuar, ¿no es cierto? Claro. Sí. Bueno, y con la cuarentena no podés ir, no podés nada, o sea, tenés que actuar. Uh-huh. Bueno, la cuestión que entre la solidaridad, los medios y demás, se logró medio frenar eso. Igual la policía no intervenía mucho, se quedó ahí a medio camino, es decir, llegó al lugar pero no hacía nada. Tendría que haber detenido a los agresores. Y hubo no una agresión, claro. Claro, estaban en flagrancia y no lo hizo. Bueno, y finalmente a las 3 de la tarde recién fueron los fiscales porque después de tanta movida dijeron, no, conviene ir, pero conviene. Bueno, entonces fueron y bueno, y ahora sí hay 4 detenidos y hay causas y bueno, esperemos que investiguen profundamente, no solo que lo dejen como una causa de lesiones, amenazas, sino que acá hubo una asociación ilícita, todo un preparado donde se incluyen personajes como una abogada, que se tiene que investigar. Y las 4 personas que están grave. Las 4 personas que están detenidas son estos habitantes de las casas, sí, linderas. Sí, Aquí mi compañero Pedro Ramírez Otero quiere hacerte una pregunta. Bueno. Pienso, ¿no?, la situación en la que, digo, es como moneda corriente esta situación de una empresa o alguien poderoso vende las tierras a otra persona y directamente niegan por completo a la comunidad que vive ahí hace tantos años, ¿no? Eso es una realidad que se vive hace muchísimo tiempo y sigue sucediendo. Y lo que pasa un montón es que directamente al negar esta comunidad... O sea, la niegan, pero así todo, cuando tienen que reclamarle a alguien por esas tierras que compraron y que están ocupadas, le reclaman a la comunidad y no a la persona que se las vendió, ¿no? Eso es como una situación muy muy común. Claro, bueno, no, en el origen, en realidad no creo que haya habido una verdadera venta. Son todos papeles truchos, ¿entendés? Acá esto es, realmente son papeles que a ojos vistas se nota que ahí no hubo ninguna venta. Entonces, bueno, ellos le reclaman a quien está ahí porque, o sea, a quien se los vendió, no, es un invento eso que han hecho. No, no, claro, yo me refiero a una venta de unas tierras que ni siquiera pertenecen a esa persona. Digo, en el remoto caso de que sea real o no que hubo una transacción, las tierras ni siquiera pertenecen a la persona que las vende. A eso me refiero cuando claro, digo... Claro, por eso no le reclaman, porque bueno, ahí ha habido un cambio de figurita que ya debe estar saldado. Uh-huh. Es decir, eso es así. Es decir, bueno, se lo vendió con estos riesgos, seguramente se charló, eso no lo vamos a saber, pero claro. Obviamente es una, se nota mucho que es una venta ficticia. Eso hace, muestra, eso que decís vos, muestra, claro, claro. Que es la venta ficticia, claro. Y es a la vez un avance, se puede ver que dos cosas, que las fuerzas de seguridad no hayan participado, teniendo en cuenta que en general cuando participan a favor de quienes son los verdaderos intrusos de esas tierras, y que ahora haya cuatro detenciones, digo, no es algo demasiado común, me parece. En general lo que se da es que incluso los privados son defendidos por las fuerzas de seguridad que reprimen. Y por la fuerza de seguridad y la justicia. Claro, y la realidad, sí, y la justicia, que es más responsable todavía. En realidad, eso era lo que estaba por pasar. Uh-huh. Y lo pudimos desbaratar, porque se actuó rápido. Se actuó rápido y los medios, muchos medios nos respondieron, más que nada los de siempre y algunos más también. Uh-huh. Porque es una comunidad muy querida, la comunidad Buenuleo. Y nadie se la cree de las cuestiones de que le quieren endilgar, de que son violentos, son de toda la vida de acá de Bariloche. Claro, ¿quiénes son esos medios de siempre que decís que respondieron? Porque me parece que está piola que los nombremos. Siempre nombramos a los malos, nombremos a los buenos. Claro, tenés razón. Son los medios comunitarios, ¿viste? Son los medios más chiquititos, las radios chiquititas, los medios más comunitarios, ¿viste? Uh-huh. Que enseguida hicieron circular también por redes, y enseguida sacan las notas, ¿viste? Claro. Hubo un trabajo así. Entonces, hubo, por ejemplo, hay algunos medios que a pesar de todo, por ejemplo, el Río Negro, a pesar de todo, sacó una nota, ¿viste? Uh-huh. Es importante, ¿viste? Cuando empezó. Después tenemos también una red tejida de contactos y hoy por hoy tenemos una Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, un Instituto Nacional del Indígena a nivel nacional. Todo eso se activó. Uh-huh. Estuve yo trabajando, activando mucho, y se activó realmente. Y una red de compañeras y compañeros también. Claro. Que se solidarizan con estas cosas. Yo lo que sé es que también, digamos, se la jugó la comunidad Buenuleo, uh-huh. Ramiro, resistiendo ahí en la puerta, que se aguantó que lo tajearan el cuerpo, ¿entendés? Eso claro. Poner el cuerpo, más que poner el cuerpo, que eso no es. Uh-huh. Y también nos la jugamos desde la denuncia que hacemos, ¿viste? Porque nosotros no tenemos pelos en la lengua para decir lo que hace la fiscalía, claro. O para decir lo que hace una abogada, ¿viste? Entonces eso claro. Impacta mucho también en el ambiente de las noticias, ¿viste? Uh-huh. Entonces, porque también hay una perspectiva que a veces es muy light cuando denuncia, entonces no se llega, ¿viste? Pero vos estás diciendo, me están tajeando a la gente y el fiscal dice que no voy por la cuarentena, medio que salen los medios, ¿viste? Bueno, claro. Después con ese fiscal tenés que trabajar toda la vida, pero bueno, valió la pena igual, ¿viste? Claro. También va por ahí. O sea, son muchos. Es un conjunto bien. De cosas que bueno. Se dice. Y sobre todo la comunidad que es muy valiente, ¿viste? Porque se podían haber ido. Imagínate, ¿qué le íbamos a decir si se iban y no se la podían bancar? Sin duda. Tenían hijos chiquitos y todo. Seguramente. Ellos se la rebancaron. Eso es la banca fundamental. Segunda. Y después todo lo que acompañó. seguramente era la intención, ¿no? Asustarlos para que se fueran. Marina, te agradecemos esta charla con la retaguardia y bueno, y nos alegramos que haya 4 personas detenidas. Vamos a seguir de cerca, informarnos cualquier cosa acerca de lo que pase con estos 4 detenidos también. Te mandamos un saludo. Gracias. Bueno, gracias por la nota. Un abrazo. Hemos charlado con Marina Schifrin, abogada de la comunidad mapuche Buenuleo. Mientras le estaba haciendo la pregunta a Marina en la nota, me venía a la cabeza en ese mismo momento esta eminencia del básquet argentino, este caso de Manu. De Manu, del gran Manu, ¿viste ese? De Manuel Ginóbili. Manu Ginóbili, uh-huh. Esa bestia impecable, ¿no? En todos los medios sale como el gran Manu Ginóbili, que es partícipe de un caso como este, ¿no? Él compró unas tierras y, por supuesto, no le reclama a la persona a la que le compró las tierras, a ese empresario a la que se las compró, sino que le hace un juicio a las comunidades que viven en esas tierras, ¿no? Uh-huh. Es como, por eso yo pensaba también en esta cuestión de moneda corriente, de es un clásico. Sí, sí, claro, y recorres el país y es quizás más común ver eso en otras regiones del país, digo, ¿no? Porque, o sea, las comunidades mapuches que reclaman por estas situaciones muchas veces se encuentran con ventas que no han sido ventas fraudulentas, digamos, en claro, términos claro. De que, como esta de Ginóbili o como las tierras que ha comprado Benetton, digamos, también en la Patagonia. Pero si vos te encontrás esto que contaba Marina en torno de este personaje Emilio Friedrich, que por ahí vas a Santiago del Estero y es lo que te cuentan los integrantes del Mocase históricamente, que en general las ventas son ventas fraudulentas, son títulos de propiedad que, como nadie tenía título de propiedad porque las comunidades no se manejaban en términos de propiedad antes de que aparecieran los estados y por lo tanto el derecho de propiedad escrito, aparecía alguien y aparecía con un título de propiedad y a partir de ahí generaba un conflicto judicial donde el papel ese le daba la razón porque no había papeles anteriores, ¿no? Pero es muy sintomático esto que contaba, digamos, Marina al principio de la nota cuando decía que en el mapa el sector, la región figura con el nombre de Buenuleo porque así se llama, ¿no? Y vale volver a preguntarse, ¿por qué se llamará así esa región? Y bueno, porque la gente que vivía ahí tenía un lonco que se llamaba así, ¿no? Tan sencillo como eso. Después vino el título de propiedad. Sí, sí, también digo, con esta cuestión de no había título de propiedad porque no había estado, por ser comunidades antiguas, es lo mismo que marca, que no marca las divisiones geográficas, ¿no? Esta cuestión que pasaba con el tema de los mapuche, de son chilenos o son argentinos, ¿no? Uh-huh. Las divisiones geográficas no existían, entonces no podemos preguntarnos este tipo de cosas, es como casi una burla quizás, ¿no? Uh-huh. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Sí, una cosa más que me quedó colgada antes de meternos en el tema siguiente, respecto de la cuestión mapuche, que tiene que ver con que hace unos días le realizaron un hisopado para saber si tenía COVID-19 a Facundo Jones Guala, que está preso en la cárcel de Temuco en Chile. El resultado dio negativo, es decir, no está contagiado, después de haber tenido una entrevista con una perito psicóloga que apenas salió de la cárcel, le entregaron su resultado y sí había dado positivo. Igual va a quedar aislado durante los 14 días que la Organización Mundial de la Salud recomienda en estos casos para aparición de síntomas o no. Cambiamos de tema, no tanto, porque en realidad seguimos hablando de cuestiones colaterales o consecuentes de esta situación casi no solo inesperada, sino de película que estamos viviendo con la pandemia. Y vamos a hablar de la situación carcelaria desde una perspectiva de derechos humanos. Por supuesto, no podríamos hacerla de otra manera. Hoy fue un día en el que desde el partero de la ESMA Capdevila hasta un violador en Puerto Iguazú, otro en Bursaco y seguramente muchos presos por causas menores, por robos o por menudeo de drogas, que en realidad son la mayoría en la cárcel, obtuvieron beneficios de prisión domiciliaria. La verdad es que, sin corrernos de ese lugar de perspectiva de derechos humanos, nos preguntamos, ¿es todo lo mismo? ¿Es todo igual? ¿Qué nos oponemos? ¿Solo a que salgan los genocidas? ¿Desde qué lugar? Entonces vamos a convocar a un amigo a que nos ayude a pensar, y además un militante histórico de derechos humanos, quizás no reconocido en su dimensión grande desde mi modo de ver, que es el doctor Marcelo Parrilli, que está para charlar con nosotros. Marcelo, bienvenido a La Retaguardia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando. Muy bien, gracias. Gracias por el llamado. Bueno, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Nos oponemos solo a que salgan los genocidas? ¿Qué dice el Código Penal? ¿O el Código Penal es como...? No, el Código Penal, la verdad que de esto no dice nada. Es como el reglamento de fútbol, digamos, lo deja a criterio del árbitro. Y viste que hay un reglamento de fútbol, el reglamento del Río de la Plata, en que aplicaba la Molina, etcétera. Bueno, esto es más peligroso que el reglamento del Río de la Plata. Sí, un poco más que los penales de la Molina, sí. Sí, porque esto se aplica de acuerdo al grado de arbitrariedad y nivel ideológico de nuestros magistrados, que es mucho peor, más peligroso que el de la Molina. A ver, esta es una cuestión que se resuelve desde el punto de vista del derecho procesal penal, no del derecho penal. Pero además, creo que es una cuestión que hay que abordarla básicamente desde el punto de vista de la salud y centralmente del derecho a la vida. Es decir, para mí, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es peligro concreto de la vida de las personas que están detenidas. Y en ese punto, el aspecto central y concreto es el nivel de hacinamiento. Y me parece que ahí se define todo, ¿no? Sin duda. O sea, si no hubiera... El nivel de detención que tienen los condenados por delitos de lesa humanidad es de un hotel 4 estrellas. Eso sí que están mejor que si estuvieran libres, o no mejor que si estuvieran libres, porque tienen viviendas muy muy cómodas, pero digamos que están tan cómodos y seguros como en sus casas. Claro. En cambio, en un pabellón donde entran 15 personas, vos tenés 70, y bueno, ahí ya tenés un problema muy grave. Entonces es la vida versus los intereses del proceso o las consecuencias procesales. Es decir, es la vida por un lado, y por el otro lado tenés asegurar las finalidades del proceso, es decir, que la persona eventualmente no se fugue o no destruya pruebas o arruine pruebas, digamos. Y bueno, y a nadie le dan la libertad. La verdad que lo que se cambia es el modo de detención. Se cambia el modo de detención en un instituto carcelario absolutamente inadecuado desde siempre, digamos, y mucho más en el medio de la pandemia que estamos sufriendo, por otro lugar. Después es la responsabilidad del Estado la del control, sea por pulsera electrónica, que hace rato que no hay, pero bueno, yo no le puedo decir a una persona, mire, yo le tengo que dar a usted la libertad, pero no se la doy, porque no le doy la domiciliaria, porque no hay pulseras. Bueno, es un problema del Estado. El Estado tendrá que controlarlo a través de los organismos jurisdiccionales de vigilancia que tienen el domicilio de la persona, que será la comisaría, será el patronato de liberados, serán los juzgados de ejecución. Hay muchas maneras, y además en el medio de los controles que hay hoy con esta pandemia, me parece muy difícil que cualquiera que esté con una prisión domiciliaria pudiera salir libremente por cualquier lado. Pero ya es otro tema ese. Digo, si entendemos que la ecuación es la vida versus los fines procesales, me parece que muchas dudas no hay. Tampoco hay dudas de que en todos los institutos de servicio penitenciario federal y en los provinciales peor, las condiciones son absolutamente inadecuadas para toda la población penal de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y esa regla que vos planteás correría, digamos, implicaría darle beneficio, por ejemplo, a femicidas, a homicidas, a violadores. Es que este es el problema, se nos ha hecho creer que van a salir, no sé si 3.000, 5.000, 6.000, digo, en el mundo han salido miles, ¿eh? En uh-huh. Estados Unidos, por ejemplo, que es el país con más nivel de encarcelamiento del mundo después de la caída de la Unión Soviética, han salido 15.000 presos. Sí. Pero los femicidas, violadores, homicidas, etcétera, no son la mayoría de los presos. En primer lugar, tenemos que hacer una primer gran división, digamos. Como todos sabemos, lo decimos, pero no lo terminamos de asimilar, toda persona es inocente hasta que una sentencia firme de condena demuestre lo contrario. Sí, bueno, sí. La mayor parte de las personas que están presas hoy no son delincuentes que van a salir. Primero, porque no salen, y segundo, porque no son delincuentes. Claro. Entonces, si nosotros realmente respetáramos el principio de inocencia, el canon lógico por donde tiene que avanzar el proceso penal, ¿cuál es? Que la persona tiene que estar libre hasta que una sentencia firme de condena determine detenerla, uh-huh. ¿cierto? En la Argentina se declama mucho, como decía mi abuelita, la gente más habla de lo que menos tiene, se habla mucho del principio de inocencia, pero en la práctica nuestros jueces penales piensan al revés, es decir, el imputado, sobre todo cuando es pobre, vulnerable, etcétera, tiene que estar preso. ¿Y por qué yo a este tipo que tiene que estar preso tendría que dejarlo libre? Se pregunta el juez. Claro. Al revés de decir, si este tipo es inocente, ¿por qué yo tendría que tenerlo preso hasta que se demuestre que es culpable? Bueno, claro. Entonces, partimos ya de que el 60-70% de nuestra población carcelaria no tendría que estar en la cárcel. Tendrían que estar todos en la casa, digamos, o donde puedan estar. Uh-huh. Esperando. Después, digamos, vamos al tema de los femicidas, los violadores. La verdad, son una minoría ínfima, ínfima, que no llegan al 5% de los condenados, que si le damos la libertad, o a través de la domiciliaria, es decir, libertad, los sacamos del Instituto Penal, a los que tenemos que sacar, le va a quedar el Instituto Penal probablemente para ellos solo, digo, es un problema que en la práctica se va a resolver solo. Uh-huh. Porque no tenés miles de violadores, de asesinos, etcétera, etcétera, en las cárceles. El 90% de la población carcelaria es por delito contra la propiedad, narcotráfico, con la piratería del asfalto, uh-huh. etcétera, etcétera, y delitos contra la propiedad. Ojo, delitos que causan un mal social infinitamente superior al de violadores y femicidas, pero en los otros delitos se mezcla mucho la noción de pecado y delito, ¿no es cierto? Claro, claro. Hoy le dieron la domiciliaria. Un homicida, porque sí. El tipo que mata a uno, mató a uno, y por supuesto para la familia del que mató, etcétera, será un drama total, pero el que estafa a 200.000 personas causa un daño social muchísimo peor. Claro. Marcelo, va a salir, ¿eh? Ese no va a ir nunca preso, digamos. Hoy le dieron la domiciliaria a Capdevila, que es uno de los más temibles represores de la ESMA, que no tenía, o sea, está a unos años de obtener la libertad condicional. En realidad, vos lo que decís, digamos, tu doctrina sería, si estuviera hacinado, estaría bien dárselo. No hay que dárselo porque no están en los genocidas en situación de hacinamiento. La cárcel no es igual para todos, no es igual. No están hacinados los militares condenados por genocidio, como no están hacinados muchos otros procesados o condenados por otro tipo de delito que tienen mucho dinero, digamos. Uh-huh. Viven mucho mejor en la cárcel. En la cárcel se vuelve a reproducir de manera más brutal la división social que hay afuera, ¿no? O sea, la cárcel no iguala precisamente. Uh-huh. Bien, bueno, Marcelo, queríamos tener tu mirada respecto a esta situación que se está viviendo, a cómo lo muestran los medios tradicionales, pero también a una parte que es real y que está sucediendo desde tu perspectiva de militante de derechos humanos. Un abrazo y gracias. Un abrazo grande y te digo, miremos el mundo, miremos que miles de presos están teniendo excarcelaciones y libertades domiciliarias o prisiones domiciliarias en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera. No países precisamente de mano blanda desde el punto de vista penal. ¿Pero por qué? Porque esta no es una cuestión penal, esta es una cuestión de política sanitaria, ¿sí? Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. El doctor Marcelo Parrilli, a ver, en los inicios del CELS era uno de los abogados que estaba allí, era de los abogados que desde su militancia presentaba, de los pocos abogados que presentaban habeas corpus durante la dictadura cívico-militar, sin preguntarse cuál era la filiación partidaria de la persona desaparecida. Él es un militante que pasó casi toda su vida en el trotskismo, fue diputado, fue legislador y es un abogado que tiene clara su mirada de derechos humanos. Por eso queríamos que nos ayudara a pensar. Y hay una cosa que él dijo, que la charlábamos, Pedro, antes de comenzar el programa, cuando estábamos produciéndolo, justamente que es el comienzo de todo, ¿no? Que es... que se da no solo en la situación de las cárceles, se da en la situación de las villas también. Digamos, si los problemas se hubieran arreglado antes, no estaríamos hablando hoy de si hay que dar beneficios a los presos o no. Digo, si se hubieran resuelto las situaciones de hacinamiento, las situaciones de hacinamiento se resuelven dándole los beneficios de la domiciliaria a quienes tienen causas menores, a quienes están por cuestiones contra la propiedad y no contra personas. Acá el problema es que también en el medio terminan accediendo al beneficio otras personas que justamente no es que lo que hicieron fue atentar contra la propiedad, ¿no? Hoy hablaba hace un rato con un juez de un tribunal federal que hoy otorgó una domiciliaria a un genocida. Y él me decía, por supuesto le propusimos hablar al aire y no quiso hacerlo, él me decía que su doctrina es, a los que están presos por causa de lesa humanidad, nunca les da el beneficio de la condicional. Así le corresponda por acercarse a la cantidad de años que a cualquier preso le significarían salir de la cárcel, aunque tenga perpetua. La perpetua en la Argentina no existe, digamos, ¿no? A una determinada cantidad de años vos podés pedir la prisión condicional, es decir, libertad ambulatoria con cierta vigilancia, pero en realidad quedás libre, no podés cometer, te tenés que cuidar de un montón de cosas. Y sí otorga la domiciliaria en los casos en los que se está cerca de obtener el beneficio de la condicional, en la que los años dan para la condicional, él otorga la domiciliaria, aún en caso de lesa humanidad, y después por otro lado rechazó un montón de esa misma mega causa. Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo. Sí, sí, la realidad es que las situaciones alrededor del sistema carcelario siempre son bastante complejas, ¿no? Si no es por la cuestión del hacinamiento, que no se resuelve porque claramente al Estado no le interesa resolverlo, porque si no, antes de que suceda una crisis sanitaria, se hubiera resuelto o se hubiera por lo menos paulatinamente mejorado el estado de las prisiones o tantas otras cosas que se podrían hacer y que realmente son posibles, ¿no? Sí. Pero tampoco se resuelve, porque tampoco se resuelve la cuestión de la reinserción, porque tampoco se resuelven tantas otras cosas alrededor del sistema carcelario, ¿no? Claro, como vendrán ahora y ya están apareciendo las quejas porque hay muchos casos de COVID-19 en las villas. Y bueno, y los que se van a quejar son los que siempre estuvieron en contra de resolver, los que de resolver la situación de vivienda, los que creen que ahí solo vive gente vaga que no quiere trabajar y que vive los planes del Estado. Esa gente es la que va a decir, se va a quejar de que hay muchos contagios ahí. Y bueno, sí, va a haber muchos contagios ahí, por las condiciones en las que viven y que esta sociedad permitió que así sucediera, ¿no? Mientras en muchos casos se critican situaciones que se viven del otro lado del mundo, sí, y, sí. Y se deja pasar las que pasan acá. Esta mañana justamente hablábamos con gente de la 31 sobre la situación de los contagios ahí que se están haciendo conocer ahora, y entre otras cosas nos decían que no hay agua en la mayoría del barrio 31 y cómo se accede a todo lo que nos dicen que tenemos que hacer para evitar contagiarnos si no tenemos lo básico, que es agua, ¿no? Y claramente, cuando también nos contaban esta mañana que cuando se enteraron que dieron positivo los vecinos, las vecinas con coronavirus, las mismas organizaciones sociales se hacen cargo de garantizarles lo que el Estado tiene que garantizarles, porque ni siquiera o generar protocolos. Generar protocolos, claro. Sí, claro. sí, es increíble. El Estado no está presente en estas cosas, pero después exigen que se arregle solo, ¿no? Bueno, alguna vez Vanessa Orieta, recordando a su hermano Luciano y hablando en general de todos los pibes de ese barrio y de tantos otros barrios del conurbano y del país, decía que el Estado solo se hace presente en la vida de esos chicos para meterlos presos, ¿no? O para asesinarlos con una bala, pero no está nunca antes, no está para escolarizarlos, no está para asistirlos socialmente de una determinada manera, está solo para reprimirlos. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Hace poco más de un mes, cuando teníamos todavía la vida cotidiana que nos acostumbramos a transitar, que no era normal, pero era cotidiana, terminamos de hacer una juntada de unos mangos que aportaron algunos de las personas que aportaron, nos estarán escuchando, para poder renovar nuestra consola porque habíamos sufrido un incidente aquí con una gotera del techo del estudio Víctor Basterra que se le ocurrió justo, digamos, orinar, por decirlo de alguna manera, en la consola, ¿no? Una sola gotera en todo el techo, justo arriba de la consola. Bueno, nos la inutilizó. Hicimos publicaciones en redes, difundimos a través de WhatsApp y juntamos bastante más plata de la que necesitábamos, compramos la consola y nos quedamos con unos mangos para poder hacer comunicación popular, para hacer el próximo número de la revista de papel cuando podamos hacer una revista de papel, salir a la calle y distribuirla. Hay gente que es un poco más organizada que nosotros y que en lugar de hacer solo redes sociales utiliza algunas herramientas como el IDEAME, suerte de crowdfunding, así se lo conoce, que hace que vos puedas entrar a un link y puedas recibir algún beneficio, digamos, por aportar. En nuestro caso, íbamos a hacer unos sorteos que no pudimos hacer porque no hubiéramos podido entregar los premios, pero lo vamos a hacer en cuanto podamos. El Centro Cultural IMPA La Fábrica es de esos lugares que, porque no está teniendo asistencia de gente, no la está pasando bien y está justamente iniciando una juntada de plata en IDEAME. La recibimos a Alicia, querida, referente de IMPA, que está allí para charlar con nosotros del Centro Cultural. Ali, ¿cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Hola, ¿cómo están? Les quiero mandar un abrazo, que por estos medios podemos. Sí, por acá sí podemos abrazarnos. Bueno, si hubiéramos podido encontrar, entre las cosas que quedaron sin hacerse por la cuestión que estamos viviendo, está el homenaje que las madres realizan a las mujeres luchadoras y que tiene como sede la fábrica de IMPA y que vos ayudás a organizar con el grupo de gente que te acompaña ahí en la fábrica y en el centro cultural. Eso quedará para después, ¿no? Seguramente. Queda y sigue pendiente. Tenemos todo preparado y hay que esperar, nada más. Bueno, ¿qué están ideando? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo surgió? Mira, esto tiene que ver que nosotros más o menos en el Centro Cultural somos unos 130 compañeros y compañeras entre los talleristas, los cuatro o cinco grupos de teatro estables que tenemos. Uh-huh. Muchos de estos compañeros algunos tienen su otro trabajo, otros viven dando talleres en diferentes lados y esta situación, como a todos, nos pegó duro. Y máxime en un espacio que nosotros por diferentes motivos nunca nos manejamos con subsidios. O sea, siempre fue, nosotros tenemos un manejo con nuestros compañeros, lo arreglado colectivamente, con aranceles económicos. Cuando se nos vino la noche, sobre todo en los últimos 4 años, hicimos convenios con sindicatos para sostener el trabajo, porque, bueno, para los que tenemos unos años, sabíamos que una etapa neoliberal implicaba que mucha gente que quería seguir construyendo y haciendo tenía que parar la olla y dejar de hacer lo que le gustaba. Uh-huh. Después de eso estábamos empezando, porque lo de las hosteras, ustedes no tienen el privilegio, ¿eh? Nosotros, si quieren, podemos dar curso especializado de goteras. IMPA es una fábrica de goteras también, entre otras cosas. 20, tiene una fábrica del año 20. Entonces, nosotros, ya les digo, nosotros hemos logrado con esta concepción de reivindicarnos como trabajadores del arte y la cultura, generar un espacio que nos ha permitido autofinanciarnos en serio. Y desde ese lugar tenemos una preocupación enorme, porque hay compañeros nuestros que sabemos que la están galeando, que con lo poquito que están cobrando pueden pagar el alquiler, pero tienen a su familia en el interior, porque uh-huh. muchos son compañeros y compañeras que han venido de afuera. Entonces, lo que hicimos, esto no es que somos organizados, somos desesperados. Entonces, lo que hicimos fue, uno de los compañeros se le ocurrió lo de IDEAME, también estamos viendo las distintas propuestas que desde el Ministerio de Cultura han sacado y nos estamos presentando en todos los lugares que podemos, porque queremos sí o sí que cuando volvamos, porque todos vamos a volver, no para ser mujeres ni mejores, sino para ser y seguir siendo, cuando volvamos tenemos que estar todos, y la verdad que sería muy duro que haya gente que haya tenido que dejar sus sueños y sus proyectos porque no tiene para comer. Uh-huh. Sabemos que no somos los peores casos, eso lo tenemos claro. Claro. Pero uno siempre siente el que tiene más cerca, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, digo esto porque lo que nos está pasando hoy en día en los sectores más profundos, de los sectores menos recursos, es muy grave. Entonces, uno no puede quedarse cuando tiene por ahí el privilegio de poder estar en un ambiente cómodo. Uh-huh. O sea, sin olvidar eso, que vos sabés que no es nuestra costumbre, que siempre garantizamos todo lo que sea solidaridad y todo para llegar a ayudar a comedores, que lo hicimos todos estos últimos años, pero hoy tenemos compañeros que hasta ayer podían hacer su taller y cobrar sus pesitos, y con eso lo que cobraba acá y lo que cobraba en otro lado podía pagar el alquiler y vivir bien, normal. Hoy no lo tiene. Uh-huh. Nosotros empezamos cerrando los espectáculos, los eventos, o sea, las obras de teatro, todo lo que estaba programado, todo lo que habían invertido, los pesos que habían invertido para presentar las obras, se frenó primero. Claro. Y después fueron los talleres. Y es incierto, un poco estamos dependiendo de lo que avisoramos es cuando vuelvan las clases. Uh-huh. Ahí podrán volver los talleres, claro. Espectáculos, no sé. Creo que eso no lo sabe nadie. El que alguno tiene la bola de cristal, por favor, difícil, que la acerque. Difícil saberlo. Exacto. Estamos charlando con Alicia Unzalu. Ella es referente de el Centro Cultural IMPA, La Fábrica, que funciona dentro de esa fábrica recuperada en el año 1999, que, como vos decías, es una fábrica del año 30, ¿no? Que pasó por todas las peripecias de la historia argentina. Tienen juntados en el IDEAME 4.400 pesos, se proponen juntar 200.000 entre los premios, entre comillas. Tenés llaveros de IMPA hechos con impresión 3B, birras, aporte. Mirá, si pones 300 pesos, te ganás una consumición de dos cervezas en el buffet de del Centro Cultural cuando quieras. Cuando podamos ir, ¿no? Obviamente no vayas ahora a buscar la cerveza porque no va a estar. No van a estar, claro. Si pones 500 pesos, te ganás una remera del Centro Cultural IMPA. Si pones 700, yo tengo mi remera del Centro Cultural IMPA todavía, desde hace unos años. Si pones 700, te ganás un par de entradas de teatro. Si pones 1000, te ganás una beca para los talleres y así. Tenés que entrar a ideame.me y buscar el proyecto del Centro Cultural IMPA La Fábrica, CC IMPA La Fábrica. Colabora con unos mangos, con lo que puedas. Desde, ¿cuánto dije? Desde 200 pesos se puede colaborar. Sí. 200 pesos. Si supieran, lo saben porque se los contamos al principio, la mayor parte de los aportes que nosotros recibimos son aportes de 200, 300 mangos, 400 mangos, que al día de hoy nos siguen haciendo. Nosotros no tenemos suscripción, y nada, esos montoncitos de plata que son un billete, si nos manejáramos con papel, nos han servido no solo para comprar la consola, sino para afrontar lo que viene. Bueno, en el caso del Centro Cultural IMPA, lo mismo. Entren a IDEAME, hagan el aporte de lo que puedan, desde 200 mangos, que les va a venir muy bien a ellos y también les va a venir muy bien a ustedes, sin dudas, porque está bueno, uno siente que colabora con lo que puede, con las obras culturales que lleva adelante la fábrica IMPA. Nos quedan 2 minutos de programa, quiero preguntarte una de las cosas que seguramente, bueno, yo extraño y estoy seguro que vos también, es la ronda de los jueves de las madres. Y este jueves se cumplen 43 años de la primera vez de las madres en la Plaza de Mayo. No vamos a poder estar ahí para acompañarlas. Nosotros aquí en la radio vamos a hacer algo con Nora, con Ana Cortiñas, con Mirta Baravalli, con Elia Espen, si ellas quieren, lo que ellas quieran. Pero es un momento también muy especial para esas cosas. Yo quiero decir un nombre, porque creo que en ese nombre es un homenaje a todas. Como lo dijimos para el 24 de marzo en el Centro Cultural, Pepa de Noia. Sí, la claro. Querida Pepa, que con su pucho esperó a sus compañeras en esa primera ronda, con esa voz ronca, y que nos acompañó. Y creo que agradecerle a ella es agradecerle a todas. Y espero mañana a nuestros tres soles. Seguramente, si ellas quieren, van a estar aquí en el aire de La Retaguardia, sin dudas. en algún momento. Sí, o a la mañana, o a la mañana, o a la noche en horario público, van a estar allí, incluso... A la mañana, por ahí la enganchan a Norita, ¿viste? Porque la azota y a Elia puede ser, pero sí. Mirta es más nochera, ¿eh? A Nora la estamos frenando, si fuera por ella, aparecería todas las mañanas, de hecho... Sí, está... porque la tuvieron de musicalizadora, ¿no? Y también la tenemos en la apertura ahora del programa, de las mañanas. Pero bueno, con Mirta y con Elia quizás sea más fácil por la tarde hacer algo, así que en horario público de mañana es bastante probable que podamos estar con las tres. No quiero prometer nada, pero lo digo por las dudas. Bueno, Ali, muchísimas gracias por haber pasado. Un abrazo inmenso y mucha fuerza. Gracias. Alicia Unzalu, referente de IMPA, del Centro Cultural IMPA La Fábrica, ha pasado por aquí, por La Retaguardia. Fíjate si podés dar una mano al Centro Cultural, y cuando se pueda volver, pasate por ahí si no fuiste nunca, porque es increíble entrar a esa fábrica y porque en el Centro Cultural pasan cosas realmente piolas. Nos vamos, me siento raro de estar haciendo un programa y no tener que mirar a la camarita para que me vea Giselle o Luis o Cristina o Alfredo. Tenemos el beneficio de evitar la virtualidad en este programa. En este programa. Es impresionante, sí. Pero lo logramos. Sí, en este programa podemos evitarlo. Así que me río, me causa muchísimas gracias, muchísima gracia. De nada, muchísimas de nada. Me causa muchísima gracia, es de malo, porque es una maldad lo que voy a decir, pero me hace reír mucho cómo sufren los medios tradicionales con el uso de las tecnologías. Me encanta. Pero están descubriendo, te digo, después que pase esto, ya llegó para quedarse el Zoom, el Skype, todas las plataformas a la tele llegaron para quedarse, porque nosotros que utilizamos eso como recurso para paliar muchas veces cuestiones que tienen que ver con lo financiero. Digo, nosotros tenemos que hacer una llamada internacional y no levantamos el teléfono porque no podemos pagarlo. Entonces hacemos una llamada por Skype o por Facebook desde hace muchísimos años, ¿no? Están descubriendo eso vía Skype. Yo soy fanático de, ¿cómo se llama? La del programa que me gusta ver a Mira. Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Sí. Me parece, claramente, no podría sentarme a ver ese programa más de 4 minutos. Pero me parece maravilloso cómo le chupa todo un huevo y los pisa a todos. Está hablando alguien y ella empieza a pisar porque no le importa si la escuchan, si no la escuchan. Adentro, ya está. Bueno, nos vamos, nos vemos, nos escuchamos en cualquier momento por aquí. Lo que es seguro es que el miércoles que viene estamos acá sin virtualidad.